estación de radio. Ubicado. El grito del sol, de las sierras, de la noche y el agua. El grito. El grito de la lluvia, de las nubes, de los ríos, el grito. Desde el año 2005 que se pide, desde la campaña, por la despenalización y legalización del aborto. Este proyecto de ley es producto del consenso del movimiento de mujeres y fue redactado, artículo por artículo, en foros de participación en universidades, organizaciones sociales y sindicatos. Es una herramienta legal que fue presentada el 6 de marzo pasado por séptima vez en el Congreso de la Nación, con el apoyo de diputadas y diputados de diversos partidos políticos con representación parlamentaria. En Argentina contamos con 32 años de encuentros nacionales de mujeres, paro internacional de mujeres, lesbianas, travestis y trans, que convocó 1 millón de cuerpos presentes en las calles y en las redes. La despenalización y legalización del aborto es la demanda de mayor consenso del movimiento de cambio más poderoso del mundo. Sin embargo, sigue siendo una deuda de la democracia. Es por eso que en estos últimos días se estuvo viendo y escuchando bastante por las redes sociales la palabra feminismo, sororidad, empoderamiento, misoprostol, socorristas en red, aborto clandestino, misoginia, patriarcado, machismo. Hemos visto conductores de programas de Chimentos de las 3 de la tarde conducir con el pañuelo verde de la campaña abrazado a su muñeca y llevando al piso feministas como Malena Pichot, Señorita Bimbo, Ingrid Beck, Luciana Pecker y Florencia Freijó, enredadas entre Araceli González y Adrián Suar. La invitación fue un comentario de la actriz, un comentario de un gran porcentaje de mujeres en el mundo. Yo no soy feminista, porque amo a mi hijo y a mi pareja. Y se desató la hecatombe por las redes sociales. Por un lado, vemos lo positivo de que a las 3 de la tarde se hable de estos temas tan necesarios, y a la vez es fuerte que una lucha de tantos años de repente se sienta que es algo nuevo, algo de ahora, porque recién salió en la tele. Sin irnos muy lejos, el año pasado, en el número 32 de los Encuentros Nacionales de Mujeres, miles de mujeres tomamos la calle en una ciudad que no es muy visitada por turistas y ninguna cámara estaba tomando la escena. ¿Cuánta resistencia al feminismo? El otro día decía Mengolini y me impactó. Es difícil ser feminista, no sí, se crean que es un lecho de rosas, las críticas, los palos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué bueno, es lo que irrita? Por eso, porque es un ejercicio que implica cuestionarlo todo. Si a vos te parece que el mundo así como está y el lugar que ocupamos las mujeres está bien, es porque o mirás solo tu historia personal o porque hay algún privilegio. La verdad es que implica cuestionarlo todo, porque si te parás a pensar, hay mujeres que dirían, pará, yo no quería esta vida. Yo no quiero hacer solo esto, y este tipo me maltrató siempre, y esto no es para mí. Y un tipo también, porque el feminismo empieza con femin, pero es un movimiento que quiere lo mejor para todos. Para un varón es un bajón la idea de masculinidad que hay. No llega la mayoría a eso. La mayoría no lo puede sostener, la mayoría no comprende su propia masculinidad y esa otredad que es la mujer. Y ese sentimiento de no comprensión lleva a que la maten. Y aparte termina empatía, ahí, no ponerse en lugar germen. Del otro y entender que capaz que a uno no le pasa, pero le pasa a cientos y a miles de mujeres también. Claro, por eso es el error de Moria, digo, de personalizar en su historia. Pero sí, lo de Moria, además, digo, saber que Moria lo hace porque es provocadora. Sí, sí, le agradecemos todo lo provocadora que fue y todo lo desobediente que fue con tantas cosas. Las libertades que se tomó Moria están ahí y se las agradezco. Pero no voy a incurrir en el mismo error de ella de personalizar en Moria porque ella tiene esa historia. Porque una feminista se tiró a unos patas de los caballos para que ella se pueda poner en bolas y votar. Todo lo que tenemos nosotras es porque hubo feministas antes. Porque si no, te sacaban la casa si se moría tu marido, no te podías quedar con tu hijo, no votabas, no existías. Entonces, bueno, obvio, lo que dice Moria es también un reflejo de ignorancia que dice mucha gente. Y cuando la escuchaste a Araceli primero decir, no soy feminista, y después cuando estaba Florencia acá y le habló, dijo, sí, soy feminista. Bueno, fue muy conmovedor, la verdad es que sí, es que falta que se explique qué es. Claro, eso es tan valioso, claro, que venga Flor Freijó, claro, a explicar la definición. Pero el punto es que yo, primero que no son nuestras enemigas las que tengan el discurso equivocado. A la gente que hay que reclamarle cosas es a los que votamos y nos dan un presupuesto que es un chiste por mujer para luchar contra la violencia. Pero después, a personas con tanta llegada y que tienen la comodidad de, entre tiras, tener tiempo para no hacer nada, agarra Google. mínimo, porque te escucha mucha gente y en un momento de tanto retroceso tu discurso entorpece. Entonces, no las atacamos, pero se las puede criticar, porque es un discurso que no es un interlocutor válido lo que están diciendo. A la hora de la novela. Estás escuchando las cuerpas. Me dejé engañar de nuevo por el corazón. A la hora de la novela. Estás escuchando las cuerpas. Perdonando tus errores, tu falta de amor. A la hora de la novela. Estás escuchando las cuerpas. Otra vez te dije sí, y al hacerlo me mentí, y en tu trampa nuevamente. A la hora de la novela. Estás escuchando las cuerpas. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que a pesar de todo siempre cree en el amor. Tonta, pobre tonta, una soñadora, que vive apostando al corazón. ¡Wow! ¡Qué música! Hola, cuerpas, hola, cuerpos del otro lado. Arranca la tercera temporada de este programa feminista, el primer programa del año 2018. ¿Quién les habla, Pato? Saluda a sus cuerpas hoy presentes. Hola, More. Hola, Pato, ¿cómo estás? Bien, ahí muy con bien. Citrino, que se escucha, ¿no? Un poquito al aire, la vocecita de Citrino. Puede ser, Citrino. Si escuchan algo atrás. Hay un bebé en los estudios de Radio El Grito. Se puede ser feminista y mamá, ¿no, Pato? Se puede. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy felices de estar de nuevo acá con las cuerpas. Se extrañaba un montón volver al micrófono, volver a encontrarnos, volver a decir, volver a preguntarnos. Y acá estamos. Somos más este año, ¿no? Somos más. No es el caso del programa de hoy, pero somos más. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, More, hola, Pato, hola, Citrino, que sí, se le escucha chupetear de fondo, me encanta. No, somos unas montonas de verdad, no todas las montonas que somos vamos a estar todas las veces en el estudio, pero acá alrededor nuestro está la Connie, que también debe estar ahí amamantando, siendo mamá y feminista. Está la Soli, que estuvo hasta hace un ratito nomás con nosotras produciendo el programa de hoy. Y están ahí, que viene con un impulso que va a llegar en cualquier momento ahí a revolucionarnos a todas las cuerpas y a todos los feminismos. ¿Volverá? Oh. Sí. ¿Volverá? Sí, vuelve. Yo vi unas fotos buenísimas en la playa. Capaz que no vuelve, estamos hablando de nuestra compañera Anaí, que está viajando un poquito. Y también, yo me acabo de enterar hoy, que hay una cuerpa corresponsal en Buenos Aires. No, este año, chicas. Y hay una cuerpa columnista en Lushava también. En Lushava, no, es increíble. Así que saludamos a Ana y saludamos a... ¿Lo decimos ya? ¿Lo anunciamos? Marta. ¿A Marta? Bueno, después les vamos a estar contando un poquito más sobre Martú. ¿Les parece si empezamos el programa de hoy con un acertijo? Dale, a ver. Sí. Después les contamos un poco de qué vamos a estar hablando, pero escuchemos el acertijo, ¿les va? Dale. A ver si puedes resolver este acertijo. Un padre y un hijo viajan en coche. Tiene un accidente grave, el padre muere y al hijo se lo llevan al hospital porque necesita una compleja operación de emergencia. Llaman a una eminencia médica, pero cuando llega y ve al paciente dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Cómo se explica esto? No puede ser. Caramba. No tengo ni idea. El padre es el médico y el padre que murió es un sacerdote. ¿Que sea su hijo adoptivo? O sea, es imposible, ¿no? Porque el padre está muerto. O es un padre y no necesariamente el padre del hijo que estaba ahí, porque el chico es un hijo también de alguien, del señor que es el doctor. ¿Será? ¿Será? El médico es la mamá del hijo. La mamá es cirujano. Ah, claro. Porque como dijimos, doctor, una evidencia médica, es verdad, es cierto. Sí. Ah, claro. Podría ser. No sé, de repente lo asocias de primeras a un hombre en vez de a una mujer, cosa que es absurdo, ¿no? Qué horror. Wow, sí. Oye, qué fuerte, ¿no? Pero esto le pasa a más gente. ¿Cómo somos, Es la cultura. Nos lo tienen, pero bien, bien machacado. Nos va a faltar mucho tiempo hasta que podamos cambiar, ¿no?, esa mentalidad. Pero llegará. Si no se te ocurrió pensar que la eminencia médica es una mujer, no eres el único, ni la única. Lo que nos pasa a muchos, hombres y mujeres, se llama parcialidad implícita. Cuando somos niños, nuestro cerebro inconsciente aprende de lo que nos rodea y establece conexiones neuronales entre distintos conceptos. En este caso, entre ser hombre y ser una eminencia médica. Esas relaciones, aunque tienen un origen cultural, se vuelven parte de un proceso automático que además nos acompaña toda la vida. Y por eso, hasta las personas más feministas pueden dudar a la hora de tratar de resolver este acertijo, porque nuestro cerebro inconsciente puede contradecir los valores en los que firmemente creemos, como la igualdad de género. Y ahí escuchábamos el acertijo. Seguí vos, More, seguí vos. ¿Cómo nos...? El nene, ¿viste? Sintiendo, ¿no? Y sentí pensando, ¿no? Esta incivilización. Qué difícil. ¿Por qué quise decir esa palabra? Buscate otra. Sensibilización, todo junto. Todo lo que nos invisibilizan, chicas. ¿Cómo nos invisibilizan? ¿Cómo puede ser que hubiera un superhéroe, una superhéroe, que fuera la mujer invisible? Qué bárbaro. ¿No? Sí. Bueno, en nosotras no es superhéroe, nos invisibilizan todos los días. Sí, y ahí, como demuestra este acertijo, este audio que buscamos, que está dando vueltas por las redes, esta cuestión de que una eminencia médica no puede ser mujer. Y también el micromachismo. Cuando hablamos de micromachismos, acá el ejemplo de uno. Sí, o como el patriarcado se nos mete tan, aunque no querramos, ¿no? Se nos cuela por todos lados, en el pensamiento, en lo más básico. Entonces, una mujer puede haber llegado a ser una supereminencia médica y en general vamos a pensar que es alguien de esa profesión, de ese reconocimiento, va a ser hombre, y a la vez las mujeres que todos los días están atendiendo la salud de su familia, viendo que la casa esté más o menos habitable, trabajen afuera o no trabajen afuera, también son invisibles. Y es un trabajo que en el que nadie repara, que todos nos apoyamos y no reparamos. Sí, y en ese trabajo en la casa, en ese trabajo del criar, del limpiar, del cocinar, necesitando una participación de toda la familia y no una ayuda, como se suele decir, ¿no? También como, te ayudo a poner la mesa, ¿querés que te lave los platos? Te lavo los platos. No, es de todas, es de todos la familia. Entonces, desde ese lugar también, o sea, bueno, sería como del patriarcado. ¿Ves que no te invisibilizamos? ¿Ves que te estamos dando prioridad? ¿Ves que te estamos ayudando? ¿Ves que es tuyo esto? Y al revés también. No, mi marido me ayuda un montón. Ordena, lava los platos. Bueno. Cuando voy a algún lado se queda con los chicos. Como verán, nuestro tema del programa de hoy tiene que ver con el trabajo y las mujeres, nosotras y el trabajo. Recuperamos un poco. Queríamos traer a este primer programa de Las Cuerpas las repercusiones y lo que hemos vivido como grupos, como grupas. El 8 de marzo con el paro de mujeres, paro internacional de mujeres, por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se llama así, que se estableció con un acuerdo internacional de primero socialista, después por la ONU, como Día de la Mujer Trabajadora, y a lo largo de los años se fue perdiendo lo de trabajadora y fue quedando como Día de la Mujer, como un día para celebrar y regalarnos flores. Y bueno, la idea de hacer un paro por ahí trae eso de hay motivos por los cuales podemos reclamar y reclamar que se nos visibilice como trabajadoras. Vamos a escuchar un tema entonces que vino muy a cuento de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el Paro. Pero antes, te pasamos los números de teléfono. Nos podés escribir. Lo voy a decir yo, Pato. Quédate. Citrino los quiere decir, pero todavía no lo sabemos entender. Podés escribirnos un mensaje de texto o llamarnos. Mejor escribirnos un mensaje de texto al teléfono 03544-1557-0127. Mandarnos un WhatsApp, un audio al mismo teléfono, lo vuelvo a decir, 03544-1557-0127. Tenemos también un teléfono de línea que es el 03544-499-312. Y tenemos abierto el Facebook, que también nos puedes mandar mensajitos por allá, Las Cuerpas Prod. Entonces vamos ahora a escuchar a la huelga nomás. Vámonos a la huelga. ¡A la huelga! Vamos a la huelga. Somos unas montonas. Y ya llegamos. 8 de marzo se conmemora para recordar y homenajear a las obreras de una empresa textil en Nueva York que el 8 de marzo de 1908 fueron quemadas vivas en un incendio provocado por su empleador luego de una huelga y ocupación de la fábrica. Reclamaban jornadas de 8 horas, descanso dominical e igual salario por igual tarea. En el año 2016, a finales del mes de octubre, fue creado un movimiento mundial como respuesta a la violencia social, legal, política, moral y verbal que sufrimos las mujeres en diversas latitudes. Y fue promovido por organizaciones de mujeres de más de 30 países para visibilizar la violencia machista en todas sus formas. El primer paro internacional de mujeres se convoca el 8 de marzo de 2017. Bueno, estamos probando nuestras nuevas cortinas, muy hermosas, y escuchábamos el reporte de lo que cubríamos en La Crecida el día 8 de marzo, escuchábamos ahí la voz de la More contando un poco de qué se trata este día, y el 8M, como se llama ahora, el 8 de marzo, y el paro internacional de mujeres. ¿Dónde estuviste vos, More? El 8M me encontré en Villa Gesell, Chicas, y fue maravilloso porque me imaginé que íbamos a ir a una marcha en una plaza, íbamos a hacer un par de mujeres, con un, tal vez una rondita a la vuelta, no sé, como me imaginé algo muy chiquito, Villa Gesell no lo conocía. Entonces, pero no, muchísimas mujeres tomando la calle, muchas mujeres, un grupo de socorristas, cantitos buenísimos, buenísimos. Encima, muchas de las que estaban ahí conduciendo y habiendo preparado la marcha, la movilización y el acto, habían estado en el encuentro de mujeres en Chaco, o sea que traían mucha info. Fue hermoso haber estado ahí. Hicimos ahí entrevistas, grabamos un montón de cosas. Y bueno, y como tanto en Gesell como en tantos otros lugares donde se hizo la marcha y este paro de bajo el lema si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras, es lo que replicó en todo el país y en el exterior también. Hubo muchísimos más países, aparte de Argentina, en el que se paró, las mujeres pararon, desde tanto en un trabajo asalariado, siendo profesionales, amas de casa, lo que fuese, ¿no? Como cada una pudo en algún momento del día poder parar y poder decir que el 8 de marzo no queremos ni flores ni bombones, queremos lucha y un grito feminista. Y que todas nos pudimos preguntar, ¿no? ¿Por qué hacer un paro? En nuestras vidas laborales que son diferentes para cada una, ¿qué significa parar y por qué lo haríamos? ¿En qué? ¿Paramos para cambiar qué? Fue, la verdad, que súper interesante también eso de que en cualquier lugar que estuviéramos había compañeras en la calle que no conocíamos, que no sabíamos quiénes eran, pero que podíamos ir a esa marcha y sentir que era nuestra también, aunque fuera en una ciudad que nunca habíamos estado o que no conocíamos a nadie. ¿Qué? Contanos, More, aparte de los cantitos, ¿entrevistaste gente en Villa Gesell? Entrevisté a una chica socorrista que me contó, bueno, el trabajo de las socorristas y el trabajo que estaban realizando dentro de la ciudad de Villa Gesell, bueno, bastante complicado, como nos pasa también en los pequeños lugares, ¿no? Donde todas nos conocemos, todos nos conocemos, y cuesta más la convocatoria, cuesta más la participación, hay como una negación a ciertas cosas, desde un miedo, desde un desconocer, desde, bueno, desde eso que sabemos que cuesta en los lugares pequeños. Cuesta saber si es bueno visibilizarse o no, como todas esas dudas y preguntas que una se hace en el momento de decir ante el otro, en un micrófono o en una marcha, en una plaza, en lo que fuese hacia afuera. Así que estuvo muy interesante. Ella me contó también un poco sobre el trabajo de las socorristas dentro de la red de la costa, que es muy larga la red de la costa y solo hay dos movimientos que trabajan un montón, que están ahí acompañando un montón de mujeres durante todo el año. Y bueno, estuvo súper interesante charlar un poco con estas mujeres geselinas. Vamos a escucharla. Dale. Entonces. Hola. ¿Cómo Hola. Estás? Hola, bien, mi nombre es Verónica, soy de una organización feminista de Villa Gesell, Feministas Independientes. Bueno, participamos de la asamblea de mujeres que se hizo de cara al 8 de marzo y organizamos las actividades del día de hoy con distintas organizaciones de la sociedad, con algunos partidos políticos. Lo que planteamos fue hacer feria feminista, radio abierta, intervenciones artísticas y ahora estamos por finalizar con la marcha. ¿Y qué tal el pueblo de Villa Gesell con respecto a esta organización? Hay distintas posturas, no es un pueblo feminista, entonces se hace difícil para las mujeres que por ahí tenemos esta militancia poder romper con algunas cuestiones, ¿no? Ya te digo, la asamblea fue muy, muy dispar, tratamos de consensuar en todo lo que pudimos, hubo cuestiones que fueron más difíciles de consensuar, pero tratamos de, nosotras las feministas, de poner mucho aporte en lo que era el documento final, como para que quede claro cuáles son los reclamos y las exigencias de las mujeres en un día como hoy. ¿Y por qué paran las mujeres de Villa Gesell hoy? Bueno, paramos por lo que se está parando casi de todos lados, a nivel nacional, contra todas las políticas de ajuste, contra la falta de políticas públicas. En Villa Gesell no tenemos ninguna secretaría ni dirección de género o diversidad sexual, con la consecuencia de no haber políticas claro. Directamente. No tenemos, existe el ILE, pero no se aplica como corresponde. En 3 años se hicieron solamente 5 abortos legales, digamos, entonces te das cuenta de que no hay un acceso real al protocolo. Bueno, tenemos un secretario de seguridad que metió presa a 4 personas por una pintada. Hay cuestiones que son muy particulares nuestras y bueno, eso nos parece que es como importante al margen de todo lo que está laburando a nivel nacional, ¿no? Bueno, nos vamos a la marcha ahora. Bueno, nos vamos a la marcha. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Gracias. También nuestra compañera Soli estuvo en una marcha del 8 de marzo en Bahía Blanca. En Bahía Blanca también se organizó y así presentaban feministas de Bahía Blanca lo que iba a ser, así convocaban a la marcha. Soli se las topó en una bicicleteada el domingo anterior a la marcha. A ver qué cosa le estuvieron contando. Buenas tardes, mi nombre es Griselda, soy parte de Socorristas en Red Bahía Blanca. Las Socorristas en Red somos una organización de mujeres a nivel nacional que acompañamos a otras mujeres a interrumpir sus embarazos, brindando la información de cómo hacerse un aborto con pastillas. En Bahía Blanca estamos articuladas desde el 2014. Las chicas se comunican a un número telefónico, que si quieren lo pueden encontrar en la página de socorristasenred.org. Ahí aparecen los nombres y los nombres de las colectivas y los números de teléfonos para que se puedan comunicar con nosotras. Decirles que estamos en un momento político importante, las compañeras y los movimientos de mujeres que luchamos por la despenalización y la legalización del aborto en Argentina, estamos a muy poquitos días de que se vuelva a presentar el proyecto de ley de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. El martes 6 de marzo vamos a estar, acompañando desde Bahía Blanca a las compañeras que se van a estar haciendo presentes en el Congreso. También contarles que con mucha alegría mañana también se va a presentar la red de profesionales por el derecho a decidir. Así que bueno, estamos en un momento importante, sabemos que es un debate que es largo, pero que muchas compañeras, muchos movimientos de mujeres, colectivas feministas, movimientos sociales, hace tiempo que lo venimos sosteniendo y entendiendo que el aborto legal en Argentina es un derecho. Les dejo la consigna de la campaña, que está buena siempre pensarla. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias, chicas. A mí me tocó participar en la marcha que se realizó en Mina Clavero este año. Se fijó dos sedes, una en Mina Clavero, otra en Villa Dolores, de mujeres de la colectiva que organizaron esta marcha. Y fue muy diversa, hubo mucha arte, mucho arte. Estuvo en las cupleras, hubo música. Había familias, había bebés, bebas, muchísimas mujeres vestidas de verde. La primera marcha de Citrino. La primera marcha de Citrino, a mí me tocó estar en Montevideo y había una niña con un cartelito que decía: tengo más marchas que años, ¿cómo puede ser? Y vamos a escuchar el informe de la marcha de Mina Clavero que hizo Pato para AMARC, nuestra red de mundial de radios comunitarias en las que participamos, como Radio El Grito y también como mujeres en la red AMARC Mujeres. Vamos nomás. La colectiva es una colectiva casualmente que nuclea organizaciones de mujeres, mujeres que militan en partidos políticos y mujeres independientes del todo el Valle de Tras la Sierra, y básicamente se formó el año pasado con el primer paro internacional de mujeres. Vamos a distribuir folletería, vamos a informar sobre la ley que está, se adhiere Córdoba, que es la ley 26.485, que la mujer la tiene que conocer, las mujeres las tenemos que conocer, porque no se aplica. La parte judicial desoya todos los mandatos que han sido aprobados por la provincia y que nos resguardan a nosotros. El cuerpo de las mujeres es territorio de lucha. Y si yo quiero abortar, ¿por qué es que nadie me escucha? El cuerpo de... Empezando con un grupo, con el grupo Teatras, una instalación artística que vamos a hacer frente a la comisaría antes de salir con la marcha. Ser mujeres, no sé qué es ser mujer. Nada, me gustaría que esa construcción la vaya haciendo ella. No me gustaría que se defina el género ya ni bien nace. Le diría que no sé qué significa ser mujer, porque me parece que no hay una definición cerrada, me parece que es algo que está en construcción. Lo más importante es que ella se defina como quiera, me parece, eso es lo más importante. ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Y ahora que sí nos ven! ¡Abajo el patriarcado! Nosotras paramos por el aborto legal. Nosotras paramos exigiendo educación sexual laica y científica, con perspectiva de género para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro, gratuito, en el hospital para no morir. Y ahí escuchamos un collage de lo que pasó acá en Tras la Sierra, más específicamente en Mina Clavero, porque también hubo encuentros en Villa de las Rosas y del otro lado, más por las Chacras Sur, por ahí por donde está nuestra radio amiga, la radio de las Chacras, que seguramente nos van a estar escuchando por ahí. En este momento quizás nos están escuchando. Nos están escuchando, así que mandamos un gran abrazo a todas las mujeres y las cuerpas que andan por esos lados. Y nos llegan mensajitos y WhatsApp. Acá Lucila nos dice: grande cuerpas, buena vuelta y saludos al cuerpito. Dice: Luna escucha Citrino y le contesta. Acá estaba un diálogo entre bebés a través del micrófono. Un día, pues nos manda Adrián, en Las Rabonas se escucha joya. Me pregunto si ya que le cambian el sexo a todas las palabras, si pato no sería pata. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y manda la respuesta de el acertijo, que la tenemos que dar, no, todavía no. No, igual ya la daba el ya la daba el mismo acertijo, pero seguro que Adri la mandó mientras sonaba. Mientras claro. Sonaba. La eminencia es mujer. Bien, después nos llega porque mandamos un mensajito para avisar que hoy empezábamos con un enlace para escuchar la radio por el teléfono. Y nos dice Elena que la elección virtual le da error. Así que, Elena, vamos a estar cotejando. La verdad que no somos muy duchas con la tecnología, aprendemos día a día, pero vamos a cotejar qué es lo que está pasando. Después nos manda nuestra querida compañera Anaí desde México. Queridas cuerpas, les deseo un buen comienzo, hermoso en este tramo de lucha, identificación y alegría. Les envío una foto de un mural que nos envía, que después la podemos compartir en el Facebook. De Oaxaca, los muros que tanto dicen de los pueblos y de las luchas. Abrazo feminista. Otra cosa que está circulando mucho en el Facebook y mucha gente viene compartiendo son las fotos de nuestra campaña de podés ser feminista y... Podés ser feminista y ser madre de un varón que llora en el primer programa de Las Cuerpas. Por ejemplo. Así que mándanos tu fotito. Esto es un poquito con lo que contaba More desde el principio, de demoliendo mitos, lo que decía Araceli, que ama a un hombre. Puedes ser feminista y amar a un hombre, puedes ser feminista y que te guste la ropa, puedes ser feminista y depilarte, puedes ser feminista y un montón. Montones y montonas de cosas. Así que mandanos al Facebook Las Cuerpas Prod y compartí. Podés ser feminista y... Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Demoliendo mitos. Podés ser feminista y... Que te guste cocinar y hacerte la tira de cola. Unirte el pelo. Piar el piso con cera líquida. Sacarte esos peditos que te molestan entre las cejas. Tener pareja, hombre. Pintarte las uñas. Y cocinar el guiso con tu guiso. Limpiar la casa. Y mirar la novela de Andrea del Boca. Podés ser feminista y... Hoy pasó el tiempo. Mira cómo dice. Somos unas montonas. Y ya llegamos. Este tiempo que las cuerpas no estuvimos al aire, estuvimos muy atentas con las noticias y los sucesos que nos acontecían y nos pasaban por la cuerpa. Así que hoy te vamos a contar un salpicadito de algo de lo que estuvo pasando. Por lo menos durante los meses de marzo y abril de este año. 10 de marzo del 2018, el 8M no llegó al Palacio de Tribunales. La Cámara confirmó el procesamiento de la mujer que fue detenida en el subte por besar a su esposa. El fallo de la primera instancia que la procesó por resistencia a la autoridad fue cuestionado por sus prejuicios de género. Aquel día, Mariana Rocío Girat se resguardaba de la lluvia bajo el techo vidriado del centro de transbordo y permanecieron conversando, besándose y fumando, como cualquier pareja normal que se está resguardando de la lluvia. Muchas otras personas fumaban en ese sector. Varios minutos después, el empleado de Metrovía, José María Pérez, y el policía de la ciudad, Jonathan Rojo, le exigieron a Mariana que apagara el cigarrillo. Según declaró Mariana Gómez, el policía la llamó despectivamente pibe más de una vez y cuando ella aceptó apagar el cigarrillo, la obligó a permanecer en el lugar mientras le ordenaba: pibe, vas a ser detenido. Los cargos que se le imputan son resistencia a la autoridad y lesiones graves por no acatar el arresto. Terrible. 13 de marzo comenzó el juicio por el travesticidio de Diana Sakayan. Diferentes organizaciones políticas, sociales y culturales acompañaron el primer día del juicio oral y público en el Tribunal Oral en lo Criminal número 4 de la Ciudad de Buenos Aires. El tribunal, integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez, realizó la presentación formal en una audiencia breve. Homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediante violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía y robo. Ariel Yapur, representante del Ministerio Público Fiscal, pidió que se le sellara un fragmento del expediente que da cuenta que el acusado presente en la sala, Gabriel David Marino, conocía a Diana Sakayan desde un mes antes de matarla. La titular de la UFEM, que es la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra Mujeres y Personas, LGBTI, Mariela Lavoceta, y la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción número 4, a cargo de Matías Ditelo, entendieron que fue un travesticidio. También lo consideraron así la querella familiar encabezada por Saiza Callán, hermano de Diana, y representada por la abogada Luciana Sánchez. El 15 de marzo asesinan a la concejala brasileña Mariel Franco. La concejal del Partido Socialismo y Libertad, PSOL, de Brasil, socióloga, feminista y militante de los derechos humanos, salía del evento Jóvenes Negras Moviendo la Estructura. Y cuando pasaba por cercanías de la alcaldía, un automóvil se colocó a un costado de su vehículo, disparó innumerables veces y se dio a la fuga. Así murió Mariel. Ella era concejal y activista de los derechos humanos y una de las voces más combatientes contra la ocupación militar de las favelas de Río de Janeiro. Un día antes de su asesinato, la joven socióloga había denunciado la acción brutal y los continuos abusos de derechos humanos por parte del ejército en la región de Irayá, en la comunidad Acari. En pocas horas, el caso de Mariel se esparció por el mundo y evidencia el momento de crisis política que vive el Brasil. De abril se cumplen 16 años de la desaparición de Marita Verón. Efectivamente, se cumplen 16 años de la desaparición de Marita Verón en Tucumán. La joven desapareció el 3 de abril del año 2002 en la provincia de Tucumán. Tras su desaparición, su mamá, Susana Trimarco, empujó la investigación, llegando a meterse ella misma en prostíbulos que luego fueron desbaratados. También creó la Fundación María de los Ángeles para ayudar a las víctimas de la trata. El 23 de marzo, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán dictó la excarcelación de María Jesús Rivero, acusada de lavado de dinero como parte del denominado Clan Alé, integrante de la red de trata señalada en el juicio por la desaparición de Marita. Rivero era dirigente del Club Atlético San Martín y desde allí llegó a conformar la comisión directiva de la AFA. Estas y muchas otras noticias vinculadas a la lucha de las mujeres por simplemente vivir con libertad y como queramos ser mujeres y no como nos lo impongan, noticias vinculadas a la violencia de género que han pasado, seguramente nos faltan un montón si estás escuchando Las Cuerpas y nos querés aportar noticias para el próximo programa de lo que esté pasando o haya pasado en estos meses, bienvenido sea. Y nos vamos a ir a escuchar un tema que hizo un grupo, Indigo Music, sobre Mariel Franco, un tema dedicado especialmente a esta luchadora social asesinada en Brasil, luchadora feminista, que, bueno, un homenaje, pequeño homenaje para mantenerla viva aquí en Las Cuerpas también. A gente não pode esperar mais 10 anos ou achar que eu estarei ali por 10 anos. Que uma coisa é você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você reivindicar e usar desse lugar de favelada pra estar fazendo política de outra maneira. Individual. vocês, mas é a gente que tá morrendo, é o nosso povo que tá morrendo, então a gente tem que lutar para avançar. Mais mulheres na política, mais mulheres no poder, mais mulheres nos espaços de decisão, porque só assim a gente vai ter a política pública qualificada. Negra, feminista, popular, defendendo as mulheres lésbicas, defendendo as identidades trans, falando das mulheres do terreiro, falando muito mais amplo da relação da, com relação à religiosidade e as interações que a gente precisa ter. Essa construção da disputa política é muito importante da gente pensar nesse ano. É muito importante da gente pensar nesse ano. Mais mulheres na política, mais mulheres no poder. El grito. El feminismo nace como una corriente filosófica y política en respuesta al machismo observado en la sociedad y busca la igualdad de derechos, y las feministas luchan por la realización de esa igualdad. El machismo es una costumbre, parte de nuestra cultura, que subordina a las mujeres y a todo lo femenino por medio del menosprecio y la discriminación, y castiga los modos de vida que se salen de lo normal. Ah, entonces el feminismo no es machismo al revés. Y no, claro. Me encanta esta cortina. Me encanta. No la queremos sacar para bailar, nada más. Ponémela un rato. Y nos siguen llegando mensajitos. Vamos las cuerpas y el cuerpito citrino. Acá con el Astorcito escuchándolas. El próximo vivo estaremos ahí. ¿Podés ser feminista y no poder salir a la radio porque tu chiquito no para de tomar teta? Las quiero, cuerpas. Te queremos, Connie. Te queremos, Astorcito. Astorcito, ya vas a venir a la radio. Ya va a suceder. Y nos llegan también mensajitos de Vamos las Cuerpas, la vamos a estar escuchando. Buen comienzo, vamos arriba. No, ahí estás, los teléfonos están explotando. ¿Te acordás al principio, ya hace en la antigüedad de las cuerpas, cuando decíamos, pero nadie nos escribe, nadie nos manda mensaje? Nadie nos escucha, no. Ya en esta tercera temporada, arrasamos. Pleno. Y por Facebook también, alguien, Ile Luna en Escorpio, nos respondí ahí prontamente a la invitación a participar en la campaña. Dice, ¿podés ser feminista y ver fútbol tomándote una birra? Sí, ¿cómo claro que no? Y en este bloque te vamos a presentar a la otra feminista que te contamos al principio. ¿Tenemos una feminista por Lushava? ¿Por la Chacra Sur? ¿Por dónde anda esa feminista? Por ahí anda, me parece, nuestra tía Marta. Nuestra tía Marta. Nuestra tía Marta tiene una historia muy particular. Increíble. Increíble. La tía Marta era una doña común. Le gustaba ver Mirta Legrand, Susana Jiménez, miraba a Tinelli. Decía, a esa chica le pasó algo porque seguramente se vestía muy provocativa y esas otras que son hippies que no se depilan, que quieren ser varoncitos. Así era la tía Marta, pero un día se fue de viaje. Se fue de viaje y volvió diferente. No entendíamos, ¿dónde fuiste, tía Marta? Se había ido a un spa en Rosario. Había un spa muy, muy recomendado donde van todas las celebrities. Y se fue a un spa en Rosario justo en el momento del encuentro nacional de mujeres que se realizó en Rosario. Que ella ni tenía idea, no es que le importaba en particular. Capaz no. Que si no, hasta cambiaba la fecha si hubiera sabido. Sí, seguro. Se tocó por el encuentro y el encuentro le cambió la vida a la tía Marta. Se vio envuelta de repente en la marcha. Se vio rodeada de esas miles y miles de mujeres diversas, de depiladas, sin depilarse, en tetas, todas tapadas, católicas, laicas, ateas, de todo vio. Mucha minifalda, mucho mini short, remeras de red, medias de red, mucho pañuelo verde. Mucho pañuelo verde. Y se metió en un par de talleres, dijo, ay, es verdad. Y bueno, era verdad que después del encuentro ninguna es la misma. Ninguna es la misma. Y así, bueno, escuchemos, ¿no? Nos trae algunos consejitos la tía Marta. Sí, ahora de ahora en más, nosotras la incorporamos a la tía Marta y va a ser una columnista especial. Especial de las cuerpas, no sabemos, ¿viste? Ahora de repente anda en mil cosas, anda ahí reunión en reunión, activando, no sé si se estará yendo al Congreso a luchar por la legalización del aborto, si andará trabajando con las chicas de Amar, quién sabe, pero bueno, hoy la tenemos dándonos algunos consejos en las cuerpas. Hola, queridis, acá la Marta, llegando a la radio El Grito. La verdad estoy chocha, contenta de venir acá a saludarles, a charlar un poquito. Me encanta esto de la voz femenina en la radio, porque así nadie puede comentar sobre mi peso, si me pinto o no las uñas, si me depilo. Me he traído el acordeón que no sé tocar, pero igual sirve para hacer ruido. Feminismo con amor y humor, por algo riman, querida. La nota de color de hoy es verde. Una ola de abortistas afuera del Congreso en Capital enuncia: ni puta por coger, ni madre por deber, ni presa por abortar, ni muerta por intentar. Por eso, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y sí, porque al final, las que abortamos, parimos y cagamos, sabemos que los tres son procesos fisiológicos que se parecen mucho. ¿O no, Marta? ¡Ay, las cosas que decís, amiga! Bueno, y sí, chicas. Esta es una invitación para sacar la Marta que hay en ti, para que martiemos juntas. Voy a estar viniendo, no te preocupes, vamos a estar acá reclamando sororidad femenina, que puede devenir en sororidad, es decir, convertirse en una zorra. Bueno, chichis, con esto me despido. Ojalá te guste, te pique. Contame después acá a la Marta en la radio El Grito. A la hora de la novela. Estás escuchando Las Cuerpas.

trabaja, solo trabaja. María solo trabaja y su trabajo es ajeno. Unas montonas. Y ya llegamos. ¿Y por qué paramos? Paramos porque somos parte de una historia colectiva e internacional. Paramos porque hacemos visible el mapa de trabajo en clave feminista. Paramos porque exigimos aborto legal, seguro y gratuito. Paramos para defender nuestras disidencias sexuales y de género. Paramos para decir basta a las violencias. Paramos para denunciar que el Estado es responsable. Paramos porque exigimos un Estado laico. Paramos y construimos el movimiento de mujeres como sujeto político. Toda lucha feminista que nos tiene a las mujeres organizadas. Contra el patriarcado en las calles, en las plazas, en las casas y en las camas. Somos una genealogía que nos conecta con el 8 de marzo como lucha histórica. Hoy somos millones las mujeres en todo el mundo y salimos a las calles en defensa de nuestras vidas y por nuestros derechos como mujeres y trabajadoras. Traemos en cada una de nosotras a las 15.000 obreras neoyorquinas que marcharon por la jornada de 8 horas a principios del siglo XX, a las inglesas y francesas sufragistas, a las rusas que comenzaron la revolución de 1917 contra el zar, a las feministas negras de los 60, a las que abrieron camino por nuestros derechos sexuales, a las grandes figuras y a las heroínas anónimas, a las desaparecidas y asesinadas en este camino de lucha. Cuando las mujeres del mundo nos organizamos, la tierra tiembla. Y ya se acerca el final de nuestro programa. Tenemos de vuelta al bello Citrino en el estudio, hermoso. Y se sigue comunicando gente, en este caso por Facebook, Noelia Figueira. Yo leo los nombres de Facebook después. Si no es el nombre, me avisan. Vamos las cuerpas, acá escuchando desde Buenos Aires. A descargarse la app del Grito para escucharla desde todos lados. La Cho. La Choni, ahí le mandamos un fuerte abrazo a la Choni, que está en el oeste, seguramente. Bueno, ahí escuchábamos un poco más de material sobre el 8 de marzo y por qué paramos, por qué hacer un paro de mujeres. También escuchamos más temas musicales vinculados a las mujeres y el trabajo, como el clásico de la música afroperuana María Landó, en la hermosa voz de Susana Vaca. Y bueno, nosotros nos planteamos varias cosas con respecto a la cuestión del trabajo. ¿Por qué, bueno, por qué luchar? ¿Qué tipo de trabajo luchamos? Y hay un acuerdo en general entre los grupos y organizaciones del movimiento feminista, que somos muy diversas, que no pensamos igual en un montón de cosas, pero sí algunos acuerdos en la lucha tenemos. Tenemos el acuerdo de que en el ámbito del trabajo asalariado, quienes trabajamos en relación de dependencia, queremos acceso a condiciones dignas de trabajo como mujeres, queremos que no nos acosen ni nos maltraten por ser mujeres, que no asuman que porque salimos a trabajar estamos disponibles para que nos digan o nos propongan cualquier cosa, que no nos menosprecien nuestro trabajo ni con respecto a pensar que por ser mujeres no lo sabemos hacer, como lo que le pasaba a la eminencia médica del acertijo, ni tampoco en nuestra remuneración por igual trabajo, igual salario entre hombres y mujeres. Y también pedimos que se reconozca el contexto en que accedemos como mujeres al mercado laboral, que aunque trabajemos en relación de dependencia, también en general nos hacemos cargo del trabajo de nuestras casas, que tenemos parejas, si las tenemos, que también trabajan, que necesitamos, si estamos amamantando, si estamos con niñitos o niñitas chicas, necesitamos un lugar donde puedan estar bien, seguras, cerca nuestro, por eso se piden guarderías en los lugares de trabajo. Una serie de cosas que son reclamos específicos para la condición de acceso al trabajo de las mujeres y algunos más generales para toda la gente trabajadora. Después, bueno, nosotras como Onopato nos pasa que no somos trabajadoras en relación de dependencia o en algunos casos sí, en otros no. Elegimos el trabajo cooperativo. Muchas mujeres no lo eligen, pero no les queda otra que salir a trabajar por cuenta propia, salir a hacer changas o vender comida en la calle o vender ropa ambulante. Y en esos casos también pedimos que se nos reconozca como trabajadoras de la economía popular, que por no tener un trabajo asalariado o en relación de dependencia no se nos excluya los beneficios sociales, que no se nos excluya del acceso a poder o de beneficios del Estado o a pedir un crédito en un banco, o que ninguna institución nos niegue el acceso por ejemplo, ni el internet ni las escuelas por no tener un recibo de sueldo. Y después, como cuerpas, les contamos, estuvimos charlando muchísimo sobre lo que es el trabajo reproductivo, el trabajo doméstico. ¿Qué sería el trabajo reproductivo o lo que se le conoce como trabajo reproductivo frente al trabajo de la producción? Es lo que hace que vivamos, básicamente, el cuidado de la vida. Conseguir alimentos, cocinar, limpiar nuestros hogares y lugares de trabajo muchas veces, cuidar la salud de la familia, atender a los niños y niñas, atender a las personas ancianas y muchas otras cosas, que es realmente un aspecto fundamental del sistema económico en el que vivimos. Reconocer, pedimos como al Estado y a la sociedad entera que reconozcamos que no hubiera sido posible que exista la clase trabajadora, que hayan hombres ni mujeres ocupando jornadas de trabajo de día completo, yendo a una fábrica, yendo a trabajar en la construcción, yendo a trabajar en el empleo público. No existiría eso si no hubiera alguien, es decir, miles de millones de mujeres en todo el mundo, que se quedan en las casas y que la mantienen limpia y que preparan la comida y que compran los alimentos y que atienden a las personas que lo necesitan de las familias, sean niñas y niños, sean ancianas y ancianos, y que eso, esas tareas que al final son las que garantizan que vivamos, que también si el hombre trabajador o la persona que trabaja en la casa se enferma, haya alguien que le esté cuidando, que le consiga el medicamento, que le llame un médico, que le busque los yuyos. Todo eso lo venimos haciendo las mujeres desde que hay capitalismo y lo venimos haciendo de manera silenciosa, invisible y desvalorizada. Hay un graffiti que, si mal no recuerdo, dice: esto no es amor, sino trabajo no reconocido o no remunerado. Exactamente. ¿Y saben por qué no es amor? Porque lo hacemos porque se nos asignó. Cuando se hizo la división del trabajo y surgió el capitalismo, se dijo, bueno, a las mujeres les toca hacer esto porque como tienen la capacidad de concebir en su cuerpo y parir y amamantan, les corresponde, incluso a las que no somos madres, encargarse de estas tareas del hogar, como se les llama. Y eso no es tan importante, porque lo importante es el mundo del trabajo. Porque no es amor, porque lo hacemos para que el sistema capitalismo se sostenga. Si solo lo hiciéramos para nuestros pueblos y comunidades y para ser felices como familias y colectivos de gente, capaz que sí sería amor, porque lo haríamos como queremos, cuando queremos, y no solo las mujeres, obviamente. Y bueno, a la vista está, piensen en sus casas, pregunten por ahí, cómo hasta el día de hoy muchas mujeres que no trabajan en relación de dependencia ni hacen otra cosa que estar en la casa y el trabajo de la casa, siguen diciendo que no trabajan, que son amas de casa, que solo están en la casa cuando hacen muchísimas tareas cada día y hacen que esa casa sea habitable y que quien sí trabaja y consigue dinero en la casa se tenga que ir, pueda ir a trabajar sin quebrarse, básicamente. También las mujeres que sí luchamos y accedemos a ese mercado laboral, también seguimos haciendo ese trabajo invisibilizado en nuestras casas, seguimos ocupándonos de la mayor parte de las tareas del hogar. Y las mujeres que trabajamos como empleadas domésticas, que vamos a limpiar en otras casas para que otras mujeres puedan salir a trabajar muchas veces, también se hace en condiciones muy precarias. Es un trabajo muy maltratado, muy mal pago, muy poco reconocido. Entonces, bueno, todas estas cosas se reclaman en jornadas como la del 8 de marzo para que los estados tengan políticas públicas que nos hagan la vida más fácil en estos aspectos, que nos dejen ocuparnos de las otras cosas que también nos importan como mujeres. Y también son demandas que nos hacemos a nosotras mismas, a nosotros mismos como pueblos, para que entre todos nos demos cuenta de todo lo que aceptamos y de cómo aceptamos cierto maltrato en nuestras vidas. Ibero, hablando de las mujeres y el trabajo, de esto de la invisibilización y demás, ¿qué libro me puedes recomendar? Bueno, qué bueno que me lo preguntás, Pato. Realmente tenemos un libro muy maravilloso sobre este tema que a muchas nos ha así abierto la cabeza, que se llama Calibán y la bruja. La autora es Silvia Federici, es italiana, vive en Estados Unidos hace muchos años y es una historiadora feminista que también tiene una larga trayectoria como activista, como militante del movimiento feminista, justamente por esta cuestión del trabajo doméstico. Como que ella vivió mucho tiempo en esto de pedir salarios para el trabajo doméstico como una forma de hacer visible todo lo que implica eso que hacemos en nuestras casas. Lo que dice Silvia Federici es que el capitalismo, cuando se estudia la historia del capitalismo, se dice que empezó a haber el capitalismo porque cuando cambió varias cosas del sistema feudal. Como que antes el mundo era rural, había monarquías, la gente vivía en el campo, en comunidades, en extensiones enormes, con gobiernos bastante opresivos también, pero que no tenían mucho control territorial. Lo que empezó a pasar fue que se cercaron las tierras, se empezó a ponerle precio a las cosas que se intercambiaban y a la mano de obra. Se empezó a contratar a esa gente que se quedaba porque se estaban cercando las tierras, la gente no podía sembrar, entonces salía a laburar, a trabajar en las ciudades que recién se estaban formando. Y lo otro que fue pasando fue que se generó, bueno, empezó la revolución industrial. Se empezaron a producir mercancías en masa. Y para llevar esa producción a otros lados, se dio la expansión colonial que nosotros conocemos como Conquista América, nosotras aquí. Pero que también fue hacia África a buscar esclavos y esclavas, fue hacia Asia. Lo que dice Silvia Federici es, todo eso es así, el capitalismo apareció por eso, pero la historia, incluso la historia del capitalismo, invisibiliza un hecho muy importante, que es que para que el capitalismo exista fue necesario convertir a las mujeres que trabajaban en sus comunidades, que trabajaban la tierra, que curaban, en amas de casa. ¿no? Salir, convertir a los hombres en trabajadores asalariados y convertir a las mujeres en esas, en quienes iban a hacer ese trabajo de reproducción de la vida, que iba a sostener la explotación básicamente de los trabajadores hombres en un primer momento. Después también las mujeres empezamos a trabajar en relación de dependencia, a ser explotadas en el trabajo y en la casa, digamos. Entonces, bueno, eso es lo que ella analiza y lo que dice es que para lograr eso, para convertir a los hombres en trabajadores para el capitalismo y a las mujeres en trabajadoras domésticas para el capitalismo, en quienes sostenían el hogar, la vida, la reproducción de la vida, se tuvo que hacer una ruptura muy fuerte de los vínculos comunitarios. Que cosas que antes se resolvían en comunidad se tuvieran que resolver puertas adentro de las casas, como la gestión de los alimentos, o en el Estado, como la salud. Antes la resolvían las comunidades y pasó a resolverlas el Estado. Y eso se logró, dice Silvia Federici en el libro Calibán y la bruja, se logró por medio de lo que se conoce hoy como Casa de Brujas, que fue nada más y nada menos que la persecución, encarcelamiento, tortura y asesinato de miles de mujeres sistemáticamente. Primero lo hizo la Inquisición, la Iglesia desde la Inquisición, y después lo hicieron los estados, esos estados que estaban empezando a existir, que hacían los juicios a las brujas. Acá también, aquí nomás, en el Gran Tucumán, lo que era Santiago del Estero y Tucumán, Salta, Jujuy, también hubo juicios a brujas, condenando un montón de cuestiones que tenían que ver con prácticas comunitarias y prácticas indígenas, como la cosecha de la algarroba. Bueno, quien quiera el libro Calibán y la bruja, lo tenemos acá en PDF, lo podemos tener en los puestos de la Feria del Libro Independiente, no en Villa de las Rosas, o en el de Tierra del Sur, en Villa de las Rosas, que todavía es nuestro bastión de libros independientes. Y nos lo piden nomás y se los compartimos junto con muchos otros materiales feministas de literatura. Y nos llegan mensajitos. Cuerpas. Podés ser feminista y que te guste la danza clásica con Tutú Rosa, Manos Delicadas y Julio Boca. Genias, un abrazo, nos manda Leti de Barranca de los Loros. Y también nos manda Ile, cupo trans, dignidad e igualdad en el trabajo. A 11 años del fusilamiento de Fuente Alba, basta de impunidad y represión. Nos vamos. ¿Ya nos vamos? Nos quedó recortito el programa, ¿te das cuenta? Recortito. Bueno, pero para las y los que se quedaron con las ganas, nos pueden escuchar el próximo miércoles de 15 a 16.30. Repetimos este programa los sábados a la noche. ¿No tenés ningún plan? ¿Te querés quedar en tu casa tranqui? Pones Las Cuerpas. Y estamos saliendo al aire por FM Las Chacras. Todavía no sabemos el día, pero ya termina el programa de hoy y va directo para el sur. Y bueno, nos despedimos por el día de hoy. Gracias a todas y todes los que hicieron e hicimos posible este programa. Gracias Eli, que me estuvo cuidando al niño. Y nos encontramos por el aire del grito el próximo miércoles. Hasta luego. Revirada, rara loca rea revirada, rara loca rea revirada, feminista mal vestida, maris macho descuidada, pseudo hippie, pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Cuando camino por la calle, sin maquillaje ni taquito, todos me miran de reojo, como si fuera un bichito raro. Rara loca rea revirada, rara loca rea revirada. amo y canto lo que quiero. Me dicen no pensás en tu vejez, búscate un trabajo serio y no es lo raro. Vivo movedizo. Rara loca rea revirada. Revirada, comunista, tijereta, dispeto, sin adaptada, idealista, pa' con pan, bohemia, descarada, zurdita, quilombera, contrera, renegada. Porque no sigo la manada y hago lo que siento. Me dicen no seas contracorriente, no va a estar toda la gente equivocada y confundida. Rara loca, rea, revirada. Rara loca rea revirada. Porque amo otra mujer y no me escondo ni me niego. Me dicen en la hoguera vas a arder, si rezas vas a poder venir al cielo. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada, feminista majereta, mariposa cantada, ideologista por pechada, loca rea revirada. Rara loca rea revirada. Rara loca rea revirada. ¿Qué hago yo? ¿Cómo me visto? Me tuve que maquillar sola, imagínate. Aparte van a pedir por el aborto, por favor. Si a nadie le conviene el aborto. Ah, no, yo cuando abortaba, abortaba en unas clínicas privadas preciosas, paquetísimas. Mi papá me pagaba un viaje a Europa. ¿Y ahora qué quieren? ¿Que vaya a abortar a un hospital público? ¿Que me meta en mano un médico boliviano y se entere todo el mundo? A las negritas tampoco les conviene. Si ellos quieren quedarse embarazados por los planes, les va a interesar el aborto, por favor. Bueno, querida, te tengo que dejar porque me muero de hambre. Me voy a hacer aunque sea un huevo duro. Chao, querida. Bueno, esto, a ver. Ay, me parece que... Vuelven las cuerpas. Este año nos cuestionamos todo, incluso los feminismos. No, los feminismos también. Basta, revirada. Rara loca rea revirada. Todos los miércoles de 15 a 16:30 a partir del 4 de abril. Pobre chica incomprendida, despeinada, desprolija, antimoda, descuajeringada. Vuelven las cuerpas. Porque lo que no se cuestiona se normaliza. Todos me miran de reojo como si por radio fuera un bichito raro. 95.5. Y encendido. Todos los miércoles de 15 a 16:30 horas por Radio El Grito. Rara loca rea revirada.